Día distinto, Ana María. ¿Cómo estás? Hola, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Sí, un día diferente. Bien, muy bien. Sí, sí, es un giorno diverso. Different day, o lo que usted quiera llamarle. Somos acá un día distinto. Bueno, Ana María, cuéntenos un poco, primero, bueno, ha resultado delegada de este sindicato que se formó recientemente, ¿no? Sí, exactamente. Recién llegamos, llevamos la tercera reunión, nos estamos organizando, digamos que estamos organizándonos bastante bien, con la posibilidad en el futuro de alguna intervenciones públicas. En este caso tenemos PAMI como futuro, el día 28 entregar un petitorio. Uh-huh. Y la próxima reunión, que es el día lunes, ya organizar otro tipo de cosita y terminar de organizar lo de PAMI, ¿no es cierto? ¿Qué petitorio le van a entregar a PAMI, Ana María? Vamos a entregar un petitorio de acuerdo a varios requerimientos por parte de jubilados y pensionados. Uh-huh. Más que nada, carencias que no debería haber. Esa es la realidad. Es un reclamo. ¿Cuál fue el motivo por el cual ustedes se juntaron y están haciendo esta movida, Ana María? El motivo de que nos juntamos y esta movida es que necesitábamos, jubilados y pensionados, una herramienta para poder defendernos, ¿no es cierto? Obviamente esto impulsado por el abogado previsional Cristian D'Alessandro. Necesitábamos un arma, necesitábamos defendernos, que alguien nos escuche, ¿comprendes? Uh-huh. O sea, individualmente las quejas generalizadas de todo jubilado o pensionado que están solos. Bueno, ya no estamos solos, unidos y fuertes. Uh-huh. ¿Cómo vienen con el tema de la jubilación? Las jubilaciones están bastante complicadas, muy bajas, hemos perdido derechos, hemos perdido bolsillo. ¿Qué te puedo decir? Muy, no alcanza. Muy bajas están. No, por favor, no, ni ahí. ¿Usted, Ana María, cobra la mínima? Yo cobro pensión, uh-huh, soy viuda. Uh-huh, claro. Y no, te puedo asegurar que sola es imposible, prácticamente, si no es con la ayuda de familia. Uh-huh. Y así está muchísima gente. Así que tenemos como futuro, por supuesto, como te dije, algunas intervenciones para ver claro, qué es lo que pasa. El futuro ANSES también, ese es otro tema, ¿comprendes? Uh-huh. Hay mucho para hacer. Por ahora no estamos afiliando, sí estamos juntando adhesiones. Yo te repito que el próximo lunes, sí, a las 5 de la tarde, esta vez nos reunimos en el Club Gimnasia, uh-huh, que está en Sarmiento 139. Bien. Y después, bueno, ahí vamos a terminar de cerrar el petitorio para entregar en PAMI el 28. Bien. Ana María, ¿de cuánto es la mínima actualmente? La mínima actualmente creo que no pasa los 9.000 pesos, uh-huh, algo así. Bien, bueno, sí, por ahí. Un informe que había salido hace algunos días nada más en el diario Clarín, que dice que el año pasado, bueno, subieron las jubilaciones el 28,5% frente al 47,6% de inflación, ¿no? Una pérdida estrepitosa por parte de los jubilados. Una pérdida impresionante, y encima del IVA. Claro. O sea, nos quitaron el 21%, y bueno, así que este mes hay un pequeño aumento. Sí, pero ya te quitaron casi la mitad de ese, uh-huh, aumento que te van a dar, ¿comprendes? Sí, sí. No, es imposible, nunca nos vamos a poner a la par, digamos. Y bueno, esto es una herramienta, la única herramienta que tenemos. Ana María, el avance de la conformación del sindicato del sector pasivo aquí en Tandil está yendo un poco de la mano a nivel nacional también. ¿Se ha avanzado de la misma manera en otros lugares del país y sobre todo con lo que sería una estructura nacional? Totalmente. ¿O eso está un poquito más, está más retardado, más adelantado? ¿Cómo va con relación a Tandil? No. Vamos prácticamente a la par. A la par. Nosotros recién, no recién arrancamos, ya pronto tenemos la cuarta reunión, mm, y no sé si sabrás que Córdoba y Tucumán recién están organizando su sindicato. Claro. Este, O sea que está buenísimo, está buenísimo. Porque muy entusiasmada. La idea de una estructura nacional también tiene que ver con dar discusiones más estructurales, ¿no? Que tienen que ver con los jubilados, la cuestión de los saberes, la administración de PAMI, que me parece que el sector pasivo debería tener representación en el directorio, en ANSES. Por supuesto. Que necesitamos ese lugar que nunca tuvimos, claro. Porque prácticamente si te pones a pensar, PAMI y ANSES es nuestro, ¿comprendes? Sí, sí. Necesitamos tener un representante adentro. Uh-huh. Eso sí que se ve en el futuro, ¿cómo no? Ana María. Sí. Justamente este mismo informe sigue diciendo que pese a toda la pérdida que tuvieron durante el 2018, en el año 2019 van a implementar una nueva fórmula en la cual no perderían los jubilados, sino que aparentemente ganarían a la inflación. Dice que la jubilación aumente posiblemente este año cerca del 46% con esta nueva fórmula, cuando se estima, y lo digo entre miles de comillas, una inflación de no más del 30%, ¿no? ¿Usted qué piensa acerca de esto? ¿Han tenido ya información precisa de este nuevo cálculo y a cuánto, bueno, se iría la jubilación mínima? Sí, por supuesto, hemos tenido informes, sí, pero vos lo dijiste, muchas comillas a todo nivel. De ninguna manera lo creemos, solamente un milagro. Imagínate que de verdad se ha perdido poder adquisitivo para empezar. Pequeño detalle. Sí, sí. No. La verdad que esa cosa habría que verla y lo dudamos. Uh-huh. Dudamos mucho. Por mi parte, consultarle más allá de, bueno, si va a haber un aumento o no, esperemos que lo haya. ¿Cómo es el día a día de un jubilado? Porque usted dice que la mínima sería de 9.300 pesos. Obviamente sí, sí, que sí. Todos sabemos que con el costo de vida esto es insuficiente. ¿Piden ayuda a familiares? ¿Cómo se las arreglan para pagar los servicios, para pagar el alquiler si es que están alquilando? ¿Cómo hacen para subsistir con este ingreso que es ínfimo? Bueno, suponete que seas propietario, como en mi caso. Los impuestos hay que pagarlos. Por lo tanto, si te pones a pensar, en mi caso, una pensión de 17.000 pesos, yo no puedo pagar los impuestos. De hecho, no lo estoy pagando. Primero, la familia. Yo tengo la particularidad de vivir con dos hijas, o sea, claro. Viven conmigo mis hijas, ¿no? Ellas trabajan, por lo tanto aportan y algo más. Y la familia de afuera, que son esos amigos enormes que uno tiene, te ayudan. De lo contrario, imagínate que mi esposo tenía, hoy en día, no sé, estaría ganando 50.000, 40 y algo de jubilación. Pero una vez que él se me fue, quedó absolutamente sola, claro. con el 70% de lo de él, nada más. Sí, sí, claro. Así que, no, viví con ayuda de la familia. Siempre. Ana María, ¿y le ha tocado ahí en el sindicato, o en conocidos, o en grupos de jubilados, que haya personas que justamente, no lleguen, que no sean propietarios y no tengan una familia que los pueda acompañar y solo tengan que subsistir con estos 9.300 pesos? Generalmente la mayoría dicen que con ayuda. Con ayuda, la gran mayoría. Porque por más que tengas propiedad, no podés pagar, en este caso la luz, no la podés pagar. Son 2.000, 3.000 pesos, depende, más o menos es eso lo que se está pagando. Se vive todos con ayuda de la familia. Uh-huh. Además de otras personas, de que, por ejemplo, hace 7 meses que le falleció, 9 meses que le falleció el marido, claro. Y no puede cobrar la pensión, uh-huh. Casos así extremos, por lo tanto tiene una mínima esta X señora y la ayuda claro. A los hijos, no podés uh-huh. De ninguna manera. Y con las medicaciones, sobre todo también en los jubilados y bueno, la gente de la tercera edad tiene este tema de consumir ya crónicamente mucha medicación, ¿no? ¿Eso cómo está funcionando PAMI? ¿Cubre todo o hay muchos que han tenido que, bueno, que rever el tema de la compra de medicamentos? Y bueno, esas son cositas que uno tiene que arreglar, la desorganización misma. Sí. Hay señoras que con la mínima le están dando los 5 medicamentos al 100%, que era lo que debe ser, si tenés la mínima, los medicamentos gratis. Uh-huh. Y a otra señora le quitaron 2, con el mismo sueldo. O sea, son pequeños detalles para rever o para revisar en el futuro, ¿no es cierto? Ana María, la última de mi parte, agradeciéndote el contacto. Sí. ¿Algún concejal está acompañándolo a ustedes? En este momento quien nos está acompañando es Juan Arrizabalaga. El de Patria Grande. Exactamente. No. En realidad tenemos sí un grupo muy, muy lindo, muy grande. Pero no tenemos por ahora. Ese detalle a futuro. Recién es la cuarta reunión. Claro. Donde se están acercando jubilados y pensionados. Y bueno, vale el comentario de que quien quiera acercarse, por favor, bien. Que, o sea, cada uno necesita y creo que era el sueño de cada uno tener una herramienta, o sea, alguien que los defendiera, que se acerquen a las reuniones, que se reacerquen, y bueno. ¿Dónde pueden acercarse? En este momento no tenemos espacio físico, digamos, todavía con el sindicato, por eso es muy nuevo todo esto. Ahora, la próxima reunión, por eso vamos cambiando, la próxima reunión, el Club Gimnasia Sarmiento 139, el lunes a las 5 de la tarde. Bien. Cualquiera, jubilados y pensionados, si hay alguna señora que quiera llevar, acompañar a algún hijo discapacitado, para cualquiera. Bien. O sea, supongamos que tengan alguna abuelita o algo que no pueda ir y le interese ir, un nieto, un hijo, se pueden sumar para escuchar y ver qué es lo que estamos haciendo. Va a ser importante también recorrer un poco los centros de jubilados, ¿no? Y poder difundir un poco también la actividad. Totalmente. Centro de jubilados, ver el tema de los geriátricos, eso también a futuro, las condiciones económicas. Que esas son pequeñas también falencias que tiene el jubilado, ¿no es cierto? Que vos cobras, supongamos, 17.000 pesos y no puede valer 20.000 pesos un geriátrico. ¿Me comprendés? Sí. O sea que sí está, cualquiera diría está el asilo. Sí, pero el asilo no tenés que tener nada. Tenés que estar en la calle directamente y no tener hijos para que te admitan. Son cosas bastante injustas, creo, ¿no? Sí. Ana María, te agradecemos muchísimo por el contacto con Un Día Distinto. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes. Y les agradecemos muchísimo, de verdad. Esto, y vuelvo a la convocatoria. Bien. El lunes que viene, Club Gimnasia a las 5. Y el 28 PAMI, también para cualquiera, Mateo, mate, bizcochito, vamos a llevar. Muy bien. Y hacemos ese movimiento pasivo, digamos, ¿eh? Gracias, Ana María. Un grande chico, ¿no? Muchísimas un beso, gracias un beso. A ustedes, otro beso. Adiós. Hasta luego.